Supón que tú como que te olvidas de lo que dirán. Supón que yo como que me olvido que me acusarán. Supón que tú te pones espalda a la hipocresía. Supón que yo te doy mi palabra y mi compañía. Supón que tú, supón que yo, supón que sí, supón que no. Supón que tú sin dejar tu casa vienes conmigo a ver lo que pasa. Supón que yo decido lo mismo, que nos amamos y nos vivimos. Supón que tú te sientes querida como has querido toda la vida. Supón que tú, supón que yo, ya quedamos juntos los dos. Supón que tú, supón que yo, supón que sí, supón que no. Nos amamos, que nos vivimos. Supón que sí, supón que no. Piensa que un día nos casaremos. Supón que sí, supón que no. Y Jackie Núñez será el padrino. Supón que sí, supón que no. Aunque lo duden, vivirás conmigo. Supón que sí, supón que no. Supón que sí, supón que no. Supón que sí, supón que no. Supón que tú, supón que yo. Supón que sí, supón que no. Mami bien consentida. Supón que sí, supón que no. Querida, querida, querida, querida, querida, querida, supón querida, que sí, querida, supón querida, que no. Querida, querida, querida, querida. Supón que sí, supón que no. Supón que sí, supón que no. Supón que sí, supón que no. Que yo a ti te quiera todos los días. Supón que sí, supón que no. Que me prepare mi comida.